Este domingo, en la supercarpa del Papa Fantástico Sonar, Campo Quijano presenta sus nuevos éxitos. ¡Bandidos! ¡Te voy a olvidar! ¡Te voy a arrepentir! ¡Doble show del Cuarteto Guanabara! Sus tropicales, patio criollo con el Mocho Flores, agrupación Cartagena, brillantes latinos y desde Jujuy, Malcriados. Este domingo desde las 17, la supercarpa del Papa Fantástico Sonar, Campo Quijano.